An eye is meant to see. The soul is here for its own joy. A head for loving a true love. The eye goes blind when it only wants to see why. The eye goes blind when it only wants to see why. Aja, aja, aja, bun, bun, bun. Aja, aja, aja, bun, bun, bun. Amigos, ¿qué tal? Soy Carlos Garrido y bienvenidos a su último programa del año de Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Sonrisas, tristeza, emociones, coraje, frustraciones, enojo, molestia, alegrías, gritos, sentimientos, emociones, propuestas, unidad, trabajo en conjunto. Todo ello y más vivimos este año en Veracruz, tierra de migrantes. Sentimientos, emociones, buscando siempre llevarlos a la crítica acompañada de la propuesta. Hoy llegamos al final del año 2018. Celebro de manera indescriptible tener una audiencia, amigos, compañeros, radioescuchas que están con nosotros, como Enrique, quien nos manda un saludo desde el puerto de Veracruz. Gracias por habernos escuchado durante este año, pero sobre todo, gracias por no ver al programa de radio como un espacio elitista y único, sino como un espacio de armonía, de compartir, de venir a la mesa de Veracruz, tierra de migrantes, de Radio UV, sentarnos y proponer, tú, ustedes, usted, todos nosotros hicimos posible un programa crítico y propositivo. Hoy solo estaré con ustedes 15 minutos más al aire. Después los dejaré con la segunda parte de uno de los productos que nació aquí en Radio UV Veracruzana, de la mano de la pancita de Betania Benítez, sus hijos, los radioteatros, los radiocuentos, todas estas radioproducciones que han puesto lejos, que han llevado lejos a Radio Universidad Veracruzana. Después del Martina y los hombres pájaros, la segunda y última parte que escucharán hoy, pues se despide el programa de Veracruz, tierra de migrantes, y nos vemos el primer viernes de enero aquí en Radio Universidad Veracruzana. Vamos a hacer una breve reflexión de lo que hicimos y lo que haremos el próximo año. ¿Qué fue lo que hicimos? En primer lugar, dar a conocer a nuestros radioescuchas lo que estamos haciendo como universitarios, pero también lo que en ocasiones no hacemos, o no se nos permite hacer, o se nos amenaza por hacerlo. En otras palabras, estuvimos entrevistando personas, viviendo con familias de migrantes, caminando con migrantes, estuvimos ahí en el vado fronterizo, en el lodo, en la tierra de nadie, en esa franja pequeñísima entre México y Estados Unidos, ahí en las catacumbas entrevistando a migrantes deportados, estuvimos en el otro lado del río también viviendo con familias, compartiendo en una casita pequeña con dos baños, dos habitaciones, viviendo semanas con 36 personas, compartiendo dos baños, platicando con ellos de cómo traer sus propuestas al gobierno mexicano, al gobierno veracruzano, gobierno mexicano veracruzano que en su momento, días atrás, no le importó en lo más mínimo la realidad migratoria. Ahí estuvimos y estuvimos transmitiendo para ustedes todo esto. ¿Miedo? Sí. Varios radioescuchas nos han preguntado si hemos sentido en algún momento miedo. Claro que sí. Miedo, un miedo indescriptible que volteando al cielo y viendo las estrellas en una madrugada fría, fría en el vado fronterizo entre California, entre San Diego y Tijuana, ahí, en tierra de nadie, donde repentinamente camionetas oscuras se detienen, lanzan sus luces, sus faros hacia el vado fronterizo, no sé qué buscando, hace que pasemos de un dolor de estómago, de una incontinencia urinaria, de apretar las manos, las rodillas, los puños, cerrar los ojos, pasemos a recordar momentos que jamás pensamos seguían existiendo ahí en nuestra mente. Desde que éramos pequeños, desde que nuestros padres nos llevaban a la escuela de la mano, desde que bromeábamos en las escuelas, discusiones con los hermanos, desde el nacimiento de los hijos, sus primeros dientes, como si fuese una película, todo eso pasa frente a nosotros en ese momento que pensamos como universitarios buscando la información, la realidad de los migrantes deportados ahí en el vado fronterizo, pensamos que será nuestro último momento de vida. De repente se van esas luces, se van las camionetas y uno vuelve a respirar. Todos hemos vivido, todo eso se ha vivido. Todo eso se ha vivido en el 2018, en el 2017, 2016, pero hoy quisimos compartirlo con ustedes. ¿Qué hicimos? ¿Qué seguimos diciendo? Al interior de la Universidad Veracruzana se presentó ante la rectoría un diagnóstico de las situaciones psicológicas, académicas, lingüistas, entre otras culturales, que viven los estudiantes migrantes retorno, quienes estuvieron o nacieron en Estados Unidos y regresaron por su propia voluntad o fueron deportados. Y aquí, dentro de la Universidad Veracruzana, llegan a un nuevo mundo, llegan a sembrar nuevas semillas para buscar nuevos frutos. Y es donde aparecen algunas aves rapaces tratando de que no germinen. Nos referimos, por supuesto, entre otros actores sociales, a profesores universitarios que los acosan o abusan de su situación migratoria. ¿Qué fue lo que hicimos también? Tuvimos una producción de libros con la organización llamada ODA, Otros Dreamers en Acción, y con la Universidad de Nueva York. En este libro invitamos a varios académicos de México para que escribieran propuestas de cómo atender en las universidades públicas mexicanas a estos jóvenes que retornan de Estados Unidos, sean mexicanos o no sean mexicanos, y desean continuar o iniciar sus estudios universitarios. Respecto a la docencia, en las clases, este año participé con 3 grupos de licenciatura donde hicimos un acuerdo grupal. Nos dejamos llevar por la realidad. En otras palabras, los libros que consultamos fueron libros meramente como referencia, como discusión. Recuerdo una clase que tuvimos que la llevamos a 4 sesiones, a 4 semanas, donde discutíamos cómo los autores hablaban de las palabras de otredad y alteridad social. Y llegábamos a una discusión de que todos estos libros querían decir ponerse en el zapato de los demás. Para tratar de entenderlo, salimos a las calles durante 4 semanas, estuvimos sentados ahí comiendo una torta, vendiendo los mercados, acompañándolos a los cargadores. Nos hicimos pasar por migrantes deportados y créanlo que más de un universitario, más de un estudiante, se les escurrió algo por sus ojos. Algo. Agua, lágrimas, no sé. Y al término del semestre, hace unos días dijeron, esto jamás lo habíamos intentado en la carrera. Siempre discutíamos y discutíamos conceptos y libros, pero después de cerrarlos pensamos que la realidad y los problemas sociales hasta ahí llegaban. Pero con usted, profesor, fuimos a vivirlos. De eso se trata. De eso se trata, de que el conocimiento, las palabras, los términos, los conceptos que discutimos con pedagogos, arqueólogos, antropólogos, ingenieros, médicos, sean traducidos en algo útil, pero sobre todo, que esos conceptos contribuyan al beneficio de la vida cotidiana de veracruzanos, mexicanos y no mexicanos. También, por último, entre muchas cosas, traté de participar en la política. Participé en una convocatoria del Congreso Local del Estado para ser consejero ciudadano en materia de derechos humanos y ofrecer protección a los migrantes. Cuando hice mi propuesta argumentando que Veracruz es el segundo estado donde mayormente se violentan los derechos humanos de las poblaciones migrantes, mexicanas y no mexicanas, la sonrisa de los diputados y del comité de selección cambió. Hasta ahora no he tenido resultados y ya es más de un año y este 2018 me acerqué a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para preguntar dónde había quedado mi solicitud de ser parte de esa convocatoria que busca luchar por los derechos humanos de las poblaciones migrantes, y la respuesta es: debe estar en el Congreso del Estado. Voy al Congreso del Estado y la respuesta es: no sabemos, quizás están en los archivos de los diputados salientes. ¿Qué es lo que haremos el próximo año? El próximo año continuaremos luchando. ¿Por qué vamos a luchar? Si podemos tener una vida fácil como profesores e investigadores, dar nuestras clases, escribir algunas cosas y tranquilamente llevárnosla así. Pues no. Seguiremos luchando porque fuimos educados con esa vieja guardia de los 70, los 60. Tuvimos profesores formados en la Unión Soviética, formados en el Cono Sur, formados en otros países donde la mirada siempre fue ver a la universidad como cambio social. En ese sentido, el próximo año estaremos luchando también para que nuestros estudios, nuestros trabajos, se sumen a los que ya están haciendo algunos servidores públicos de Veracruz, y no menciono nombres para que nadie se me sienta, pero hay servidores públicos hoy en día en Veracruz. Tengo un buen amigo que trabaja en migración con quienes podemos contar para formar un equipo y construir, diseñar a la brevedad la política migratoria, la ley migratoria, protocolos de acciones migratorias específicos para protección a migrantes inmediatos que no tenemos en Veracruz. Seguiremos trabajando arduamente. Me acaban de informar que en el mes de enero el Colegio de México publica un libro sobre migración, políticas públicas en las Américas, donde orgullosamente quiero decirles que la Universidad Veracruzana participa con un capítulo del libro proponiendo una política migratoria para México y el estado de Veracruz. También trabajaremos arduamente para que el ayuntamiento y el gobierno del estado vuelvan a recibir la propuesta de crear un centro de ayuda humanitaria a población migrante aquí en Xalapa, Veracruz. Pues bien, amigos, básicamente es lo que hoy quiero compartir con ustedes, de lo mucho que ustedes nos han apoyado a construir. Sus ánimos, sus llamadas, sus comentarios, sus luchas, sus quejas, sus lágrimas, porque varios de ustedes hemos charlado en la calle, en un café, en sus casas, nos han motivado para ver que no importa el miedo siempre existirá. Lo que no debe de existir es la indiferencia, la opacidad, pero sobre todo la traición a la población. La traición a la población porque como universitarios somos formados o fuimos formados para buscar un cambio social. Me retiro citando esta reflexión que viene en mi mente de Confucio, un servidor público. 400 años antes de Cristo, en la vieja China, Confucio decía, entre muchas cosas, que aquel pueblo que olvidaba su pasado estaba condenado a vivirlo nuevamente. México, Veracruz, Xalapa, por mucho que duela, no debemos de olvidar el ayer. Veracruz, hasta ayer, hasta hoy, sigue siendo un estado sin oportunidades para poblaciones migrantes, un estado violento, un estado nefasto, un estado de corrupción, un estado de políticos saqueadores y un estado en materia migratoria que vive en la total indiferencia. No olvidemos eso, porque ese pasado nos lleva a construir las propuestas que hoy necesitamos para que al rato y mañana las poblaciones migrantes mexicanas y no mexicanas sigan contribuyendo a la economía de nuestras naciones, así como lo hacemos aquellos quienes somos sus amigos, somos sus familiares, somos sus vecinos, es decir, todos lo hacemos. Les dejo un fuerte abrazo. Nos vemos el primer viernes de enero, donde estaré compartiendo con ustedes muchas cosas. En el contexto del Día de Reyes, voy a juntar la Navidad, el Año Nuevo y todo para compartir con ustedes algo de lo mucho que nos dan como radioescuchas. Nos vemos, los dejo en las manos de Chucho en los controles para que escuchemos la segunda parte de Martina, Los Hombres Pájaros, y hasta pronto. Soy su amigo Carlos Garrido, cuídense mucho. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan Martina y los hombres pájaro, de Mónica Jo. El viaje de una niña en busca de su padre. Segunda parte, el viaje. Algún día. Pues hace mucho que no da señales de vida. Que no habla, ni manda paquetes, ni saludos, ni nada. Y que nadie sabe nada de él. Pero tal vez algo malo le pasó. Él ya está grandecito para regresar solo. Ya te dije que mientras que yo viva, tú no vas a ir a buscar a nadie. Hace tiempo que nadie sabe nada de tu papá. Tú no puedes ir solita al otro lado. No, Martín. Aquí lo vamos a esperar. Una bruja malvada lo atrapó y lo hechizó para que no se acuerde. Si una bruja lo atrapó, él solo debe encontrar cómo escapar de ella. Martina, por más grande y valiente que seas, hay muchos peligros. Porque las mujeres esperamos, no buscamos. O tal vez se murió. Eso es lo que dicen y yo no soy ninguna mentirosa. ¡No! Martina como hipnotizada. Camina y camina, camina, camina tanto que de pronto se da cuenta que por fin está parada frente al muro. La línea. La frontera. Martina mira fijamente al lobo, cuando por el otro lado aparece otro personaje. ¿Y tú quién eres? Yo soy el coyote. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces por acá? ¿No sabes que hay gente muy mala por aquí? ¿Quiénes son ustedes? Esperando a alguien que me ayude a cruzar. ¿Y a dónde vas? ¡Conejo Blas! Pues, al otro lado. ¡Uy! ¿Nosotros también vamos para allá? Y les ayudamos a los que quieren cruzar. ¿Ustedes son polleros? ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Ya llegaron! ¿Y me pueden cruzar a mí también? Yes, sí, claro. Pero sale caro. Aquí traigo dinero. ¡Uy, mira! Trae su dinerito. ¿Y con quién vienes? ¿A poco viajas sola, niñita? Sí, porque soy muy valiente y nada me da miedo. ¿Y quieres que nosotros te ayudemos a cruzar? Sí. ¡Uy, con gusto! Pollito, pollito, véngase pa' acá. Le vamos a dar su agüita para que pueda cruzar. ¿Ya cruzamos? No, tenemos que esperar a que se haga de noche. Y dicho esto, Martina se sentó en una piedra a esperar que se oscureciera, mientras el lobo y el coyote caminaban de un lado a otro, de un lado a otro. Ay, esperar, esperar, esperar, esperar. Ya me cansé de esperar y no anochece. Hey, tengo una idea. ¿Por qué no aprovechamos y le hacemos una fiesta de despedida a nuestra amiga? ¿Cómo ves, coyote? ¡Una fiesta de despedida, lobo! ¡Claro! Con una piñata llena de dulces de colores. ¿Una fiesta de despedida para mí? ¡Sí! ¡Córrele, coyote! ¡Trae la piñata! Y digan, ¿a qué niño no le gustan las piñatas? El coyote trajo la piñata, el lobo la colgó. Le quitaron su bolsita a Martina y la pusieron en el piso. Le vendaron los ojos. Luego el coyote le dio como 10 vueltas. Obvio, Martina quedó bien mareada. ¿Cruz o cuernos? Cruz. Perdiste, you're loose. Pero no te preocupes. Aquí está la piñata. Y para que veas que somos amigos, te vamos a dejar que le pegues 2 veces. Pero no te quites la venda. No se vale ver. Dale, dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y su tiempo se acabó. Otra vez, otra vez. Dale, dale, mientras dale, golpea no la pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Mientras ella le sigue pegando a la piñata, ya cansada se quita la venda y, sorpresa, ya no hay nadie. No puedo romper. ¿A quién le toca? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? ¡Ay, ya salga! Martina se da cuenta de que no está su bolsita. Alcanza a ver al lobo y al coyote que están a punto de cruzar al otro lado. ¡Esperen que los agarre! ¡Ladrones, rateros! Y se lanza con un palo tras de ellos. Y todos brincan el muro al otro lado. Los 3 caen del otro lado, pero un sonido los hace temblar. Son los perros de la migra, que se escuchan muy cerca de ellos. Todos se dispersan. Martina corre. Los perros no la alcanzan, pero siguen tras de ella. Un pájaro cruza volando. Se oye un disparo. Una pluma cae. Martina la recoge. La cauría se acerca más y más y más. Una mujer jala a Martina. ¡Ven para acá! Martina y la mujer logran perderse. Los perros extravían el rastro. Olfateando se pierden en la oscuridad. Pero dime tú quién eres. ¿Y por qué guardas la pluma en ese costal? ¿No ves que esos perros pudieron haberte matado? ¿No viste sus colmillos? Son más feroces que 100,000 cuchillos. No me dio miedo. Pero a mí sí. ¿Y qué haces aquí? Vine a buscar a mi papá. Me dijo que iba a regresar y que me iba a traer una bicicleta. Todos los que se fueron con él ya regresaron. Todos menos él. ¿Y tú quieres tu bicicleta? No, de veritas que no me importa la bici. Yo lo único que quiero es que regrese. Porque no quiero que me olvide. Porque yo tampoco lo quiero olvidar. ¿Y qué? ¿No tienes una mamá que te quiere? Sí. Entonces, ¿qué haces acá? Regrésate con ella. Pero mi papá también me quiere y me necesita. Ven, ven, ven, escóndete. Pero... ¡Shh! Silencio, que viene de nuevo esos perros. No hagas nadita de ruido. Ni te muevas. Martina le hace caso a Dorotea y las dos se esconden. Hay algo en ella que la hace confiar. ¿Y tú? ¿Quién eres? Me llamo Dorotea. ¿Y qué haces? Junto a las plumas que caen. ¿Por qué? Porque son de los hombres pájaro que mueren rumbo al norte. Al morir, dejan caer sus alas cargadas de sueños. Estas plumas son sus esperanzas. ¿Y tú? ¿Para qué las recoges? Para que no se pierdan en la nada. ¿Tú juntas sus esperanzas? Hago almohadas para que los niños huérfanos duerman en paz. Quisiera que no mataran a los hombres pájaro. Quisiera que no hubiera niños huérfanos porque sus papás se iban a trabajar al otro lado. Yo también quisiera eso. Quisiera que todos pudieran regresar. Yo estoy buscando a mi papá. Me dijeron que no ha vuelto porque una bruja lo hechizó. Hay algunos hombres pájaro que prueban el veneno, que les roban sus recuerdos y ya no pueden regresar. Eso le pasó a mi papá. Yo sé que está en una jaula y por eso no ha vuelto. Entonces, alguien debe ayudarle. Yo lo vengo a ayudar, pero no sé cómo. Debes encontrar la jaula donde está encerrado. Al abrir la puerta, todos sus recuerdos regresarán. Y solo entonces, él decidirá si quiere volver o no. Yo lo voy a liberar. Ten cuidado nada más. Lo tendré. Gracias por salvarme de la migra, Dorotea. Ahora debo de seguir, antes de que regrese. Martina camina decidida, cuando de pronto ve una pluma que vuela de abajo para arriba. Dorotea, mira. Esa es la pluma que no puedes agarrar. Está volando hacia arriba. Es un hombre pájaro que no está muerto, que va a regresar. ¿A su casa? Tal vez. Qué contentos se van a poner al verlo. Sigue tu camino y no dejes que te atrapen. Corriendo como loco, volteando a ver para atrás, huyendo de algo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, corre! ¡No te quedes ahí, corre! Martina le hace caso, aunque no sabe ni por qué corre tras de él. ¿No los oyes? No oigo nada. Shh, ¡silencio! No, ya pararon. Ahora se lo están comiendo. Tal vez se lo lleven a la bruja. ¿Hablas de la bruja? ¡Simón! ¡Sí, de la bruja! Te voy a contar, ¿eh? Pero abre bien tus ojos, porque si nos agarran... ¡Ya cuenta! Bueno, pero primero dime, ¿tienes un varo que me prestes? Porque yo ya me regreso. Ya no quiero saber nada de este lugar. No, unos polleros me robaron todo mi dinero. Pero anda, cuéntame. Bueno, bueno. Íbamos caminando mi cuñado y yo, ¿verdad? Estábamos buscando a mi hermana. Nos dijeron que una bruja la atrapó en una jaula. ¿Y cómo íbamos a dejarla solita? Así que decidimos venir por ella. Y ahí vamos. Cuando de repente, ya bien cerca de la casa de la bruja, que nos asustó un gigante, con un solo ojo cada uno. Y al vernos se lanzaron contra nosotros. Lo agarró uno, pero yo corrí más recio y a mí no me atrapó el otro. Yo no sabía que había gigantes y de un solo ojo cuidando la casa de la bruja. Si no, ni nos hubiéramos acercado. Si tienen un solo ojo, es porque solo han de ver un lado de las cosas. Pues yo no. sé lo que ven, pero a mí ya me dio excusa verlo. Así que yo ya mejor me esfumo. Ya no quiero estar aquí. Espera, no te vayas. ¡No, hombre! Ahí te ves, morrita. Yo que tú mejor me regresaba. No, yo sí voy a seguir porque nada me da miedo. Bueno, sí, un poquito. Pero debo ser valiente. Sí, soy valiente. Muy valiente. Martina sigue su camino. De pronto el espacio se ilumina más y más, como un set de televisión. Entra Memo, un chico muy bien vestido, con dos grandes sobres y una gran llave. Y aquí tenemos a nuestra siguiente concursante. Muy buenas tardes, señorita. ¿Me puede decir cuál es su nombre? Martina. Muy bien, Martina. Y usted está acá porque quiere rescatar a su papá, un hombre pájaro del olvido, ¿no es así? Sí, voy a casa de la bruja. Ella lo tiene encerrado en una jaula. Y dígame, ¿cuenta usted con la llave para abrir la jaula? No, pero soy muy fuerte y a patadas lo voy a abrir. ¡Pero qué comportamiento tan poco civilizado, señorita! Mire usted, yo cuento con esa llave maestra que abre todas las puertas y jaulas del mundo. Y puede ser suya, siempre y cuando conteste usted correctamente las siguientes dos preguntas. ¿Está usted lista? Sí. La primera pregunta es, ¿cómo era la canción de cuna que le cantaba su padre cuando usted no quería dormir? Tiene 10 segundos para contestar. ¡Al reloj! Campana de oro, pájaro de abril, cántale a mi niña que quiere dormir. A la rororororo, a la rororra, duérmase mi niña, duérmase mi ya. ¡Muy bien contestado! ¡Gracias! Y ahora, para ser la feliz poseedora de esta llave maestra, conteste a la siguiente pregunta. Usted no llegó a este mundo por generación espontánea. No, no, no. De ninguna manera. Como todos, usted viene de una familia. Mencione el nombre de sus abuelos y abuelas y esta llave será toda suya. Tiempo al reloj. El tiempo va pasando. Mi abuela Marta y mi abuelo Jorge, mi abuelo Germán y mi abuela Angélica. ¡Perfectamente bien contestado! Aquí tiene, joven Martina, la llave prometida para la valiente niña que ha pasado mil aventuras para recordarle a su papá, un hombre pájaro, que ella lo quiere y lo necesita. Pero no como necesitamos el aire o el agua para vivir. No, no, no. Ella puede vivir perfectamente sin él. Pero siempre es más lindo saberse querido por los dos que hicieron posible que uno naciera. Por favor, distinguido público, un fuerte aplauso. Y es así como despedimos a Martina, la feliz poseedora de la llave maestra. Martina toma la llave muy emocionada y va a salir cuando Memo la detiene. Espera, Martina. Debes de tener mucho cuidado en la casa de la bruja. Ella está durmiendo ahora. No hagas ruido para que no se despierte o te atrapará. ¡Gracias! Un extraño ruido proviene de la tierra. Son los ronquidos feroces de los gigantes. Martina los ve. Toma una piedra y se la lanza en la cabeza a uno. Luego se oculta. El gigante despierta muy enojado. Voltea a todas partes, pero al no descubrir a nadie, le da un puñetazo al otro gigante, que está dormido. El otro se despierta enojadísimo y se lo regresa. Así empiezan a golpearse. ¡Me pegaste! ¿Y ahora te haces el dormido? ¡Toma, infeliz! Oye, ¿por qué me pegas? ¡Tú me pegaste primero! ¿Por qué te iba a pegar yo primero? Porque yo me comí al hombrecito y tú no agarraste nada. Y ahora te haces el que no sabe nada. Pero... ¡toma! ¡Claro que no! Lo que no permito es que me pegues. Así que... ¡toma! ¡Acéptalo! ¡Reconoce que no soportas que nadie más tenga más que tú! ¡Toma! Lo que no soporto es que me pegues, así es que... ¡toma! Pues lo que no soportas es que haya alguien más poderoso y fuerte que tú. Así que... ¡toma! Yo soy más poderoso que tú y te lo voy a demostrar. Los dos se van liándose a golpes. Martina sale de su escondite. Debo seguir. Seguro que estoy muy cerca de la casa de la bruja. Jaulas con pájaros colgando. No hay más que silencio. Con la llave maestra va abriendo las jaulas para que los pájaros vuelen. ¡Shh! ¡Cállense! ¡No hagan ruido! Son libres. Recuerden y vuelen, vuelen. Regresen. Los estamos esperando. Los pájaros empiezan a volar libremente. Pero su canto no se detiene. De la nada aparece la bruja y detiene firmemente a Martina. ¡Ay, maldita escuincla! ¡Has dejado escapar a mis pájaros! No son tus pájaros ni este su nido. Ellos son libres y pueden ir y venir cuando quieran. Y buscar otros cielos, otras tierras y regresar porque alguien los espera. ¡Pagarás por eso! ¡Ahora tú vivirás en mi jaula! Y olvidarás de dónde vienes. ¿Quién eres y a dónde vas? No. Tomarás de mi veneno y todos tus recuerdos morirán. No. Te olvidarás de todos a los que les prometiste regresar. No. ¡Abre la boca! No. ¡Ábrela! No. Todas las niñas, Martina corre ágilmente y se le escapa a la bruja. Tengo ojos por todos lados y sé dónde te escondes. No. Ah. Si no me dices dónde te escondes, te voy a encontrar de todos modos. Oye, ¿no te gustaría un dulce? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ven para acá! La bruja corre tras de ella y trata de atraparla. ¡Ven acá! No, dijo a mí. Martina corre mientras la bruja la persigue con una gran cuchara. Se tropieza y cae. La bruja le quiere meter la cuchara con la pócima en la boca, pero ella se resiste. La bruja la fuerza y no la deja escapar. ¡La rebelde, abre la boca! ¡No! ¡Abre la boca! ¡No! ¡No! ¡Abre la boca! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Abre, abre la boca! ¡No! ¡Ábrela! ¡No! ¡Ábrela, abre la boca! ¡Ábrela! ¡No! ¡Ábrela! ¡Abre la boca! No. ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca, Martina! ¡Anda, Martina! ¡Tómate la medicina! ¡Anda! ¡Que el veneno de la víbora que corre por tus sangre no te mate! ¡No! Tómate, Martina. Esa voz entra con más claridad en los oídos de Martina. Ella abre la boca y toma la medicina. Bien hecho, mi amor. Martina abre los ojos y lentamente se levanta y ve con claridad a su mamá. Mamá, ¿mi papá? ¿Tu papá? No sé nada de tu papá. Pero si yo fui a abrir todas las jaulas para que pudieran regresar. Hija, descansa. La medicina te va a curar. Martina, ¿cómo estás? Ya te ves mejor. Les traigo una carta. Llegó hace un ratito. Cuando estés mejor, Martina, ve a la tienda que te tengo unos dulces de los que te gustan. Gracias. Adiós, Martina. Qué bueno que estás mejor, mija. ¿Es de papá? ¿Qué dice? Sí, es de Martín. Ábrela, ¿qué dice? Querida esposa, querida hijita. ¿Cómo pedirles perdón por este largo silencio en que las abandoné? Han de haber pensado que me había muerto, ¿no? Lo cierto es que una parte de mí casi murió. Fui el hijo de nadie, el esposo de nadie, el padre de nadie. Fue el dueño de mi libertad y estaba tan solo. No sé por qué ni cómo, pero de pronto mis recuerdos perdidos regresaron a mí. Y me acordé del canto con el que te arrullaba, mi pequeña Martina, del color de las jacarandas en marzo, del sabor de tus besos rojos como granadas, mujer, y del sonar de las campanas todas las mañanas del pueblo. Las vi esperándome, día tras día, solas, abandonadas a su suerte. Y me dolió tanto imaginarlas así. Voy de regreso. Llego el sábado a las 5 de la tarde. Si me esperan, por favor, vayan por mí. Si no me esperan, yo sabré entenderlo. Martín. ¡Mamá! ¡Mi papá recuperó sus recuerdos! Sí, Martina. Se acordó de nosotras. Yo sabía que tenía que ir a ayudarle a escapar de la bruja. Pero, ¿qué estás diciendo? Ay, Martina, todavía estás delirando. Mamá, no estoy delirando. Yo fui a abrir la jaula de todos los hombres pájaros que no han vuelto, para que se acuerden de su familia. Está bien, Martina. Está bien. Lo bueno es que la mordida de esa víbora no te mató. Mamá, ¿qué día es hoy? Sábado. ¿Hoy llega mi papá? Sí, mi amor, hoy llega tu papá. Vamos a ir por él, ¿verdad, mamá? ¿Y tú crees que me haya traído mi bicicleta? No lo sé. Si no me la trajo, en verdad que no me importa. Pero vamos, mamá, apúrate, que ya va a ser la hora. La mamá de Martina sabe que será un buen día para ambas. Además, ver a su papá será la mejor medicina para contrarrestar el veneno de la vida. juntas van en busca de Martín. En ese momento, ven una pluma que vuela hacia arriba. Para la Cultura y las Artes. Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentaron. Martina y los hombres pájaro, de Mónica Hoy. El viaje de una niña en busca de su padre. En este radioteatro actuaron Eric Alejandro Cano Figueroa, Sean Paola Moreno Santiago, Betania Benítez Rodríguez, Lilia Aurora Márquez Tamayo, Jonathan Alfredo Barrales León, Luis Eduardo Rodríguez Mendoza, Lorena Báez Acosta, Jesús Israel Cruz Blanco, Patricia Fernández Arana, Regina Celis Langa. Adaptación radiofónica, Betania Benítez Rodríguez. Grabación, Antulio García González. Producción y edición, Ángel Cuauhtémoc Cruz Rivera. Música original, Los Rurales. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Martina y los hombres pájaro, de Mónica Hoy. Viaje de una niña en busca de su padre. ¶¶